Siempre digo que es la última vez que te lo cojo, y desde que sé que eres tuya caigo otra vez. Me sudan las manos cuando te pienso a diario, me da vergüenza contarlo porque no pasa en tu lado. Todo no es nuevo, llevamos un tiempo jugando a querernos, y no es raro que te alejes cuando más te quiero. Digamos que soy yo la que actúa por dos, lo han mencionado aquí en mi carro. Todavía sientes algo por quien se fue y no te dio siquiera una explicación, con tantos planes de mudarse y te dejó sin razón. Y yo tengo un techo de menos clavado en el pecho, y me da miedo quererte a ti primero y yo me pierda luego. Tengo un par de palabras aquí en la garganta desde hace semanas, me rompen el alma. Tú nunca estás en nada. Pero sabemos que no viniste a verme. Martes, miércoles o jueves, estoy tan pendiente de si vienes, si me escribes o te escribo, si nos vemos o te espero. Si pasa algo de nuevo, estoy tan agotada porque ocupa todo el tiempo de mis pensamientos. Y a sinceridad no quiero. Sabemos que lo que se esfuerza nunca termina como queremos. Tengo un techo de menos clavado en el pecho y me da miedo quererte a ti primero y yo me pierda luego. Tengo un par de palabras aquí en la garganta desde hace semanas, me rompen el alma. Tú nunca estás en nada. Pido que corriendo y yo lo siento ser.